Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Se me confundo el tiempo horario, pero bueno. No, no. Estaba por decir otra cosa, bien, pero no. Muy bien, y todavía es noche. Y todavía es noche, bien noche ahora. Mientras... Qué lindo cuando vuelvan los días que todavía llegamos y está clarito. Eso también me gusta. No falta. Me gustan los días largos. Uh-huh. Disfrutarlos. Sí. ¿Mm? Claro. Bueno, acá desde la ciudad de Buenos Aires, como siempre, otro Piedra Libre todos los viernes de 20 a 22 uh-huh. con la colectiva. Vamos iluminando el cartel que dice 368 para este bondi, ¿verdad? Uh-huh. Mientras saludamos a quien va a llevar este programa hasta las 22 horas, Blas Martín. Uh-huh. De ahí. Sus manos estaremos en el aire. Ahí está. Bien, ¿cómo ha pasado? Muy bien. Ajá. ¿Qué sé yo? Bueno. Resfríos de por medio y esas cosas, bueno. No sé cómo decirlo, pero debe ser la época. Claro, y yo me quedé sí. pensando que estamos desfasados, ¿no? Porque todavía no tuvimos invierno. Uh-huh. Esos primeros fríos que uno se resfría, ¿eh? ¿Puede ser? Me parece que no, que todavía no lo hemos vivido, es cierto, estamos uh-huh. en los primeros fríos. Uh-huh. Pero bueno, también los cambios de temperatura y esto seguramente aportan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasaron varias cosas. Antes teníamos expectativas el viernes pasado, que iba a pasar la Copa América, ya está, no hablamos de la cierto, Copa. Cierto. Mire, parece que hace como 2 años de la Copa América. La gente se olvidó. Estábamos esperando a varios especialistas sí. en deporte escucharlos de la radio y como que se fueron callando. Así es, mire, sí. Este es un reclamo para Redondo las Mañanas está haciendo usted. Estoy haciendo un reclamo. Hoy esperaba al especialista en deporte. Pablo Cormick. Exactamente, sí. A ver qué decía. Habló del sexto, quinto gol de Atlanta, que debe haber sido una obra de arte, no lo niego, no lo vi todavía. Pero no dijo nada, el hermano argentino no comentó nada sobre la Copa América. ¿Qué va a ser? Bueno, en fin. Bueno, también los que estuvimos acá tuvimos la suerte. No me voy a ensañar, ¿eh? No. No. También tuvimos la suerte de estrenar el voto electrónico. ¡Oh, por favor! Todos juntos en el fin de semana, demasiado para uno. Así es. Bueno, con respecto ahí al voto electrónico, el último dato que le puedo dar, porque nosotros ya habíamos hecho aquí varios comentarios respecto a lo que significa el voto electrónico, ¿no? Uh-huh. Lo comentamos también al cierre del programa pasado. Uh-huh. Y podemos ir un poquitito más allá con la noticia que ya estábamos dejando al cierre del programa, que era que allanan la casa de un técnico que detectó vulnerabilidades del voto electrónico. Este hombre se llama Joaquín Sorianelo. El hombre detectó efectivamente que podía penetrar y duplicar o modificar o hacer mellizos a partir de que el voto electrónico necesita de 2 computadoras, una la que registra el voto en el momento que se está haciendo y otra que es la que lo mantiene la máquina conectada con otra máquina a través de internet. ¿Mm? Y a través de esa máquina es donde este hombre aparentemente, por lo que yo pude entender, que mi conocimiento es escaso, uh-huh. Él logró penetrar y filtrar lo que se llaman certificados SSL. Pero lo curioso es que este hombre fue y se lo dijo a la Magic Software Argentina. Fue y se lo dijo: miren, tienen este problema. Fíjense de resolverlo porque es grave, es gravísimo. Acá puede haber cualquier tipo de modificación. Se lo dijo además porque uno de los que trabaja allí en la Magic Software es amigo personal de él. No obstante, la respuesta fue la Metropolitana en su casa, les lacraron, les sellaron, le tomaron sus computadoras. Él ya se las había tomado directamente para Bariloche porque había recibido una amenaza vía Twitter, donde decía: sabemos dónde vivís y demás. Entonces dijo: mejor me voy a Bariloche. Supongo que de paso no habrá votado también. Al irse a Bariloche habrá evitado, ¿no? Sí. Y esas fueron las respuestas que tuvo. Uh-huh. Respecto de esto, que no fue más que comprobar una falla grave, más allá de otras fallas menos graves que ya habían sido comprobadas. Así que bueno, ahí estamos, con este voto electrónico, como si no, como si fuera imposible evitarlo, como si no existiera otro camino que llegar a él. Vamos a ver qué pasa después del balotaje y qué es las cosas que encuentra. Me parece que ahí recién va a saltar varias cosas. Según lo que pase. En Salta fallaron el 10% de las máquinas, uh-huh, y sin embargo lo implementaron acá. Estamos hablando de la misma empresa. Sí, sí, sí. O sea, da la sensación. A mí, yo personalmente, si me pregunta, le digo, tengo la misma sensación que con las las centrales nucleares. Como las prohibieron allá y las tengo que hacer algo con ellas. Entonces las prohibieron en Europa, las vendemos en Sudamérica. Y esto es con menos grave, por supuesto, que una, ¿no? Estoy comparando simplemente el motivo del negocio, no lo que se está vendiendo. Exacto. Pero con el mismo sentido, esto está prohibido ahora en Alemania, el voto electrónico en el Reino Unido, en Holanda, en distintos países de Europa. Entonces, ¿qué hacemos con este software, con esta know-how? ¿Qué hacemos con todo esto? Y bueno, vamos a otro lugar del mundo que puede ser perfectamente Argentina. Exacto. Y acá llegaron. Así es. Parece que para quedarse, como decimos a veces de las cosas que... Bueno. ¿Te parece contar un poquito qué tenemos para este 368? Sí, hay varias cosas. Varias cosas, entre ellas... hoy vamos a hablar de economía, y vamos a hablar de economía desde otro lugar, ¿no? Desde otro país. Sí, efectivamente, vamos a estar conversando alrededor de las 21 horas con Argeo Quiñones Pérez, que es economista, docente además de la Facultad de Ciencias Sociales de Puerto Rico, ¿por qué? Porque en Puerto Rico se ha llegado a 72 mil millones de dólares de deuda externa y eso significa... un camino, de acuerdo a lo que dice su propio presidente, Alejandro García Padilla, es un camino al default, un camino seguro al default. Entonces, vamos a tratar de entender un poquitito cuál es la situación de Puerto Rico, por qué, siendo un Estado asociado a la Unión, llega a esta situación, qué tiene que ver Ann Kruger con todo esto, la anterior presidenta del Banco Mundial. En fin, vamos a estar por ahí, por Puerto Rico, a eso de las 9 de la noche. Tenemos dos columnas hoy. La columna de Alejandro Cabrera Britos sobre derechos humanos. Así es. Con mucha información, como siempre. En un ratito nomás. Uh-huh. Y para el final nos vamos a deleitar con notas entre las notas. Me parece que lo que nos viene es bien para empezar un poco el fin de semana. Así es. Ahora de movida nomás vamos a hacer una primera parada con María Feliciana Vilat. Ya hemos comentado la situación de Feliciana. Ella decidió romper con su pareja violenta, es decir, generadora de violencia en su hogar. El hombre que la maltrataba decidió romper en agosto de 2009. En abril del 2010 descubre que este individuo abusa de su nena mayor, va a juicio por esta situación y ese juicio se está definiendo en estos días, seis años después, un poquito más de seis años después. El viernes pasado fue el momento de los alegatos y allí el fiscal Juan José Girimoldi pidió la absolución del individuo acusado, del abusador y golpeador. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella en minutos nada más. También vamos a, esta semana que viene, el jueves que viene, va a estar el famoso scratch que hacen todos los años contra la empresa Ledesma. Uh-huh. En este caso va a haber una actividad, una radio abierta frente a tribunales. Luego se va a pasear caminando por el obelisco y ahí a la empresa Ledesma, como siempre. Bueno, vamos a hablar, en este momento se está presentando justamente un libro en la zona oeste. Un libro se está presentando y usted ya lo saca de su mochila. Radiografías de Ledesma. Por algo le dicen Pac-Man, ¿eh? Exacto. Y mañana también va a estar en Pañuelos en Rebeldía. Así que, bueno, vamos a hablar con alguno de los organizadores de este scratch.

locura ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. A buscar y agarraste por tu cuenta la parra. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, a veces uno no quiere dar estas noticias, ¿no? Pero muchos habrán escuchado acá en esta radio y en muchos de los lugares de los cuales participamos a Javier Rodríguez Pardo, y recién nos acaban de avisar que falleció hace pocos minutos. Bueno, es absolutamente doloroso, es para nosotros en particular, que lo tratamos, que lo conocimos, y me parece que es absolutamente doloroso, es uno de los imprescindibles, como se dice, pero no es una forma de decir, no es un lugar común, es uno de los imprescindibles que nos ha, de alguna manera, mostrado muchas veces el camino de la lucha, ¿no? Uno de los que comenzó la lucha por estas cuestiones medioambientales con evitando el basurero del Gastre en una zona tan poco poblada como es Chubut, como es la Patagonia, en esa lucha que llevó años y que él fue uno de sus protagonistas hasta ahora, hasta en lo que significaba la minería a cielo abierto. Siempre presente y siempre dispuesto a estar en todos los lugares que se quisiera escuchar sobre los temas que él tomaba y que evidentemente a nosotros nos abrió en muchísimas cosas. Toda su sabiduría nos hizo entender algunas de las cosas que no sabíamos, en este caso con respecto a la minería, un montón de cosas. A la minería a cielo abierto y demás cosas, efectivamente. Bueno, con muchísimo dolor saludamos a la familia, a los amigos, y nos saludamos también entre nosotros, porque también para nosotros es una pérdida. Bueno, vamos a seguir con el programa. Teníamos previsto, y vamos a ir a un análisis sobre las elecciones, sobre el plebiscito en Grecia, el referéndum. El domingo pasado hubo un no firme, categórico allí, por parte del pueblo griego, 61% contra un 39%, un no, y bueno, nosotros queríamos saber en principio qué había significado ese plebiscito o referéndum, qué había significado el no y qué se podía llegar a hacer con ese no en la mano. Es muy contundente lo que dice Theodoros Kariotis, sociólogo griego con el que hemos hablado en varias oportunidades también, y es muy contundente lo que dice en esta entrevista. Son 9 minutos, te invitamos a escucharla hasta el final, donde toma una serie de definiciones que anticipa un poco lo que está ocurriendo ahora, lo que el gobierno griego ha hecho con ese no que recibió del pueblo griego. Fue un referéndum repentino que era muy ambivalente, podía tener varias interpretaciones. Así tuvimos muy, muy poco tiempo para darnos cuenta como sociedad realmente lo que estaba en juego. Intentó aprovechar esta ambivalencia, esta ambigüedad, la oligarquía y los poderes conservadores europeos para intentar dar al referéndum el sentido de la permanencia o no a la Unión Europea, la permanencia o no al euro. Entonces, durante una semana entera, con los bancos cerrados, con un

cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que en tus brazos dormía. Con merecumbe pa' bailar. Linda mamá. Pondré cumbe pa' bailar. Tiene tu ventanita rosada. La, la, la, la, la, la, la, la. Te dije, ay, cosita linda, mi amor. La, la, la, la, la, la, la, la. ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? Linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que en tu brazo dormía. Con merecumbe pa' bailar. ¡Ay, cosita linda, mamá! Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está, se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. ¡Piedra libre! Acá estamos, se nos acaba, estamos mucho ritmo, acá estamos muy moviéndonos todos con el ritmo enardecido del merecumbé. Y aparte, pago, y aparte porque acá están preparándose para tocar, así que así hay instrumentos, exactamente. Hay como una cosa especial, ¿no? Una onda no anticipemos nada, no hablemos más. No digo nada. Esto digo. Es para otro programa para vos, que importa, va en otro. Pero digo el movimiento, el ritmo. Bueno. O sea, así es. Así que bueno. ¿Alguna cosita que nos haya quedado? No nos queda mucho tiempo, estamos en el final ya de este Piedra Libre. Exactamente, queremos, bueno, los vecinos de Monte Maíz están en un momento histórico, ese momento en que lograron que el Consejo Deliberante de la localidad de Monte Maíz pudiera aceptar que no hay más aprobar la sanción, que donde dice erradicar los depósitos de agrotóxicos, regular las fumigaciones en los campos a los daños a la población urbana, retirar los aparatos fumigadores de la planta urbana y erradicar los silos contenedores de cereales de la planta urbana. Todo eso lo lograron en ese enorme informe que se hizo por tanto tiempo, con tanta colaboración entre uno de ellos, Medardo Ávilas, que fue uno de los precursores en esta investigación, y lograron que todo esto el Consejo Deliberante lo aprobara. Efectivamente. Mm. Esto que además, bueno, tuvo la oposición acérrima de todo el establishment, ¿no? Claro. Así que está bueno destacarlo. Hablábamos hace un ratito del scratch y las acciones previas al scratch. Mañana, 11 de julio, a las 19 horas en Pompeya, Carlos María Ramírez, 1469, en el espacio Cultural Pompeya. Allí se presentarán, habrá otra presentación de este libro, ¿no? Radiografía de Ledesma, que bueno, justamente es un libro realizado por Pañuelos en Rebeldía. Y como dijimos antes, para no volver a recordarlo, que nos vamos a concentrar el 16, el jueves que viene, en Talcahuano 550, para la radio abierta, y de ahí vamos a ir hacia el obelisco a mover un poquito para los que llegan un poco más tarde, y de ahí a las oficinas de Ledesma en Corrientes al 415.